íbamos perdiéndole el temor al color verde oliva que nos traía a la memoria, reviviéndolos, los operativos militares y el color de los siniestros Ford Falcon de los grupos de tareas en sus cacerías. Algunos de los años de la década del 90, el dichoso color volvió a la primera plana mediática para describir a unos supuestos hombrecitos de extraño aspecto que los vecinos de un barrio de la periferia decían haber avistado. Recuerdo al bizarro cronista de un noticiero televisivo buscando con linternas, acompañado por grupos de gente, en la nocturnidad de aquellos arrabales, a los esquivos enanitos verdes. Es decir, toda una puesta en escena digna de la época en que la dirigencia nacional vivía en la estratosfera, sintiéndose ser y pertenecer al exclusivo primer mundo capitalista. Mucha agua ha corrido bajo los puentes desde entonces, y aquella etapa que empezó con los asesinos del proceso, siguió con la tibieza alfonsinista, continuando con los cipayos menemistas, para finalizar con el descalabro del 2001 con la débil coalición cívica gobernante huyendo por las azoteas, felizmente originó un proceso de luchas populares que ganaron espacios en la calle, que formaron construcciones alternativas y una resistencia social que fue obligando a los poderes de turno a aggiornar sus programas políticos en una línea, si bien no totalmente popular, por lo menos de signo progresista. Y una de las características esenciales de este progresismo vendría a ser la protección de los derechos humanos, el garantismo en los derechos individuales y sociales. Por eso, ahora que el color verde oliva ha vuelto a tratar de mimetizarse en el rutinario paisaje de nuestra ciudad, es cuanto menos preocupante la designación de funcionarios cuyos antecedentes, ideológicos y administrativos, no parecen tener la idoneidad necesaria para hacerse cargo de funciones en un eje tan delicado y conflictivo como la seguridad. Más preocupante porque tampoco se aprecian los hechos, ni siquiera esbozos de una necesaria planificación o por lo menos la intención de impulsar los imprescindibles debates que generen propuestas para buscar las soluciones de fondo que el tema requiere. Lo que parece prioridad es simplemente atender una demanda exigida por distintos sectores sociales, pero solamente para buscar una solución inmediata, tipo parche, con fecha de vencimiento electoral. Aumentar el número de uniformes verdes en las principales arterias platenses, sabemos de sobra, no es solución, y solo cubre parcialmente la incapacidad o la resignación del poder político para encarar el problema de fondo. Lo sucedido en las instituciones policiales de Santa Fe y Córdoba son botones de muestra de lo que sucede cuando el poder político cede el control de ejes tan sensibles a organismos que todavía tienen el germen contaminante de los años de plomo en sus jerarquías. Oyentes, buenas tardes. Tenía en el secundario un profesor que cuando no sabíamos las lecciones nos decía: a vos te han partido verde. Quizás se adecue esta frase a los funcionarios provinciales. Nosotros preferimos el verde que te quiero verde del poema de Federico García Lorca. La música la empezamos con León Gieco, del disco de Ushuaia La Quiaca, Esos Ojos Negros. Negros que miraban la poca esperanza del país, también se aprovecharon de la fe y la voluntad de vivir. Esos ojos negros que miraban cómo se ganaba en el mundial, estaban tejiendo en su retina una historia. Tardó un tiempo el pueblo para abrir su puerta negros que miraban la poca esperanza del país. También se aprovecharon de la fe y la voluntad de vivir. Esos ojos negros que miraban cómo se ganaba en el mundial, estaban filmando en su retina una historia prohibida. Qué lástima que la gente no es tan sabia de mirar solo los ojos para la verdad saber. Y quita respaldo popular si otra cosa no se puede hacer. Tarda un tiempo el pueblo para abrir su puerta, pero cuando la ve, con esa diferencia. Prohibida. Prohibido. Prohibida la militancia golondrina. Prohibido. Prohibido el discurso político. Prohibido hacer la revolución. Prohibido. Prohibido los fachos. Prohibido los machos. Prohibido prohibir. Prohibido. Prohibido cumbia. Practicamos los siete pecados capitales. Esto es Prohibido Cumbia y estamos en el aire en Radionauta La Plata FM 106.3. Empezamos un poquito tarde. Nuestro teléfono de contacto, el 4516917, el correo radionautafm@gmail.com y en la web radionautafm.wordpress.com. Y vamos a ser totalmente a propósito reiterativos en este tema, porque no se puede permitir que para descargar responsabilidades se trate de estigmatizar a un sector que el gobierno provincial ha desprotegido totalmente, como la niñez y la adolescencia. ¿Con qué argumentos se trata de instalar lo de la baja en la edad de imputabilidad? Porque, señores, ¿dónde hay por lo menos una estadística seria y confiable que demuestre que los menores son los responsables del mayor porcentaje de delitos que se cometen en la ciudad de La Plata? El defensor del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, el doctor Julián Axat, uno de los pocos integrantes del Poder Judicial confiables y lúcidos, afirma que en los hechos los jueces bajan la edad de imputabilidad amparándose en un decreto firmado por el ex dictador y asesino condenado Jorge Rafael Videla. De esta manera, muchos menores van a parar tras las rejas sin el debido proceso y cuando salen son mano de obra disponible para las bandas marginales y los tranzas del narcotráfico. Coherentemente, AXAT propone un debate para elaborar un código penal juvenil y que este hecho de ninguna manera se debería dar en un contexto electoral que se preste a demagogias. Se estigmatiza a los jóvenes sobre una determinada realidad social. Y los delitos existen y son reales, pero de ninguna manera hay un aumento de la criminalidad de los menores. AXAC considera positivo el desdoblamiento de los ministerios en Seguridad y Justicia, porque así, dice, queda en claro la prevención y la represión policial dentro del Ministerio de Seguridad, aclarando, eso sí, que falta rever los perfiles de los funcionarios que están al frente y la ausencia de políticas sociales activas. Vamos con la música y la trae el ex cantante de La Portuaria, Diego Frenkel, La Carne y el Verbo. Habla para que yo comprenda. Del silencio no soy buen entendedor, y en esas tus palabras yo escucho tu temblor. Quizá mejor, seguro es mejor saber. Radionauta 106.3. Tuvimos que dejarla penetrar y nos llenó de frío. Nos heló hasta los tuétanos. Y nos hizo temblar de arriba a abajo con tan solo advertirla. Voz colectiva entre tanto ruido. Voces colectivas en el aire de una ciudad sonora. Que el parate en cuanto a crecimiento económico llega más temprano que tarde a Latinoamérica, lo prueban los números macro de la economía brasileña, una de las, hasta hace poco, locomotoras de los países emergentes. Un caso emblemático es la varias veces millonaria caída de un mediático empresario que había expandido sus ambiciosos tentáculos a áreas navieras de energía y minería. El potentado de Marras es Eike Batista, dueño de un imperio cuyas empresas de cada grupo que posee terminaban con el signo de multiplicar. Por esto, y por sus ostentosas bravatas profetizando que en el corto plazo se convertiría en el ser humano más rico del mundo, la prensa lo bautizó como el ambicioso señor X. Batista, a los 57 años, se había convertido en uno de los representantes simbólicos de la poderosa burguesía brasileña y un símbolo de su fortaleza y crecimiento económico. Tanto así que patrocinó como mecenas y con aportes de 10 millones de dólares la candidatura de Río de Janeiro como sede de los Juegos Olímpicos del 2016 y fue uno de los impulsores de los proyectos de pacificación en las favelas. Batista hizo su primera fortuna con la extracción de oro en la Amazonía cuando tenía 22 años. 30 años después, formó el grupo EBX, cuyas 6 empresas cotizan en la bolsa de New York. Su vocación por la minería quizás le vino de su padre, que fue ministro de Energía y Minas durante el gobierno de João Goulart, derrocado en 1964, supuestamente por simpatías con el comunismo. Batista tenía buenas relaciones con todos los sectores políticos y aprovechó el boom de los mercados emergentes. Sin embargo, cálculos errados en cuanto a las expectativas de extracción de petróleo crudo hicieron que sus acciones en Wall Street perdieran más de 6 mil millones de dólares durante el 2012, y en estos últimos meses el total de pérdidas ya llegan a los 25 mil millones. La profecía de Batista de llegar a ser el hombre más rico en 2015 seguramente no se cumplirá. Sus autos Mercedes-Benz y Lamborghinis, las jóvenes novias con las que se luce después del divorcio con Luma, una ex modelo Playboy y madre de sus 3 hijos, tendrán que hacer fuerza para que Batista, el ambicioso señor X, no llegue a la bancarrota, cosa nada imposible si nos atenemos a los números de la ostentosa revista Forbes, que dice que la fortuna del brasileño pasó de 28.500 millones de dólares a 750 millones en año y medio. Música, maestro, para que no queden dudas de lo que se sentía Batista, vamos a escuchar El Macho, por Calixto Ochoa. Sabrosa. ¡Anda! Por haberme parido macho. Hay un macho. Dice él, pues, en Nueva York. Bonito Vega. ¡Wow! Jorge Mesa. Mucho sabor. ¡Wow! Lucho Campillo.

pasa desapercibida, mencionada casi de soslayo. Sabemos que don Mario ha elogiado al actual mandatario Ollanta Humala por su política económica, que no ha abandonado el signo neoliberal y los tratados de libre comercio. Por eso, Vargas Llosa seguro estará feliz. Pero volviendo a su novela, en ella mantiene su estilo y sobre todo su oficio. Y uno, a pesar de que sabe que el escritor es un liberal representante de la derecha económica, igual disfruta su literatura, aunque quede un nudo en el estómago. Vamos a escuchar un blues. Si dudamos que nació en el África, escuchemos al maliense Ali Farka Touré, que nos da una prueba genial. Saban. Thank you.

Ricardo Echegaray. Según ha trascendido en los últimos días, el citado funcionario le hizo un regalo millonario a su hija. El regalito, un auto de alta gama, importado y con un precio que supera los $100,000 en un país en donde la compra de esta moneda está controlada o se supone que lo está. Don Ricardo no ha desmentido el trascendido en la prensa. Al contrario, lo justificó con un contundente: los hijos se merecen todo lo que uno pueda darles. Y seguro que sí, pero sabrá Echegaray que la inmensa mayoría de argentinos no puede darse el lujo de hacer regalos ni siquiera parecidos. Y es más, lo que les cuesta a los argentinos llegar a comprarse un primer y modesto autito. Suerte que tiene este funcionario del gobierno nacional y popular tener la suficiencia económica para pagar semejante obsequio. Y no dudamos que su solvencia sea producto de su bien remunerado trabajo. La agraciada destinataria del regalo no ha emitido opinión al respecto. Seguramente anonadada de merecer tan lujoso chiche, pero sinceramente deseamos que lo disfrute y que ojalá no herede la soberbia ostentosa de su amado padre. Salimos y vamos a la música y vamos a escuchar el blues del chamán por The Doors. Like you, there will never be another one who can do the things you do. Oh, will you give another chance? Will you try a little time? Please stop and you remember we were together. Have a certain evening you can lend to me. I'll give it all right back to you, how it has to be with you. I know your moves and your mind and your mind and your mind and your mind and your mind. Stop and think and wonder just what you'll see out on the train yard, nursing penitentiary. It's gone. I cry out long. Play it, brother. Pain. And there will never be I'm looking. Optical promise. You'll be dead in hell before I'm born. Sure thing. Bridesmaid. The only solution. Isn't it amazing? Prohibido cumbia. El barro por asalto y la utopía a la vuelta de la esquina. Cuando alguien habla del espíritu, cuida bien tus bolsillos. Esta es la sabiduría que nos vino de un lugar llamado Occidente. Antes, el sol brillaba, arriba, abajo y adentro. Era la fuerza de las manos y la pasión en la boca. Un hombre tenía una casa, un oficio, un alma, un tamaño y un lugar entre los hombres. Después vinieron otras gentes que tenían corazón y pesaban el oro. Ellos nos enseñaron. Ahora vivimos con cárceles, obispos y soldados. Ahora sabemos que una cosa es el bien y otra es el mal, y que el dolor no es el dolor ni es hambre el hambre. Y que en alguna parte del cielo todos somos iguales. Sabiduría humana del poeta peruano Washington Delgado. Y hoy el programa ha estado atravesado por groseras ostentaciones de personajes tan oscuros como sinuosos, pero también hemos mencionado en los textos y en la música unos ojos que miran atentamente y que nos dan fuerza para seguir en el medio de la ruta. Y cada uno tiene esos ojos como guía, que son los faros del camino de lucha. Ya vienen las noticias. Hasta el martes, por donde ven tus ojos, nos dicen las morochas. imagino.